Argentina, zona 8. Con sentimiento. Oh, hey, mami, nunca voy a hacerte sufrir, ¿sabes? Si te ama, ese que te habla, siempre con mentiras para llevarte a su cama. Que no te das cuenta, vas a hacer fracaso. Sería muy feliz si tan solo me harías caso. Vámonos ya a otro lugar, donde no exista el tiempo y no haya nadie más. Dile a todos goodbye, pues conmigo te vas. No tendrás necesidad de volver para atrás. Y la pasará fantástico, yo soy un tipo tan romántico. Seré lo que soñaste, te tengo que buscar algo jamás imaginé. Te encantará, te gustará, cuando somos solitos, baby, más que buenos momentos te haré pasar. No seré como los demás, que hablan con mentiras para conquistar. Yo te voy a hacer real, y te voy a dar más que una frase especial. Mami, no seré como los demás, que hablan con mentiras para conquistar. Yo te voy a hacer real, y te voy a dar más que una frase especial. Decídete, yo te estoy esperando, mami. Decídete, no te dejes engañar. Momento de cambio. Mami, eres la más hermosa. Me encanta tu estilo y tu boca. Cuando me miras, ya me provocas. Y si me acerco, te pones mimosa. Tal vez te creas que soy sereno, pero si arranco, voy a hacer de esto fuego. Empiezo a mirarte y solo quiero besarte. Estás bien bueno, es imposible igualarte. Ahora, ¿qué pasó? Mami, ¿te gustó? ¿Quieres que te dé? Solo dímelo. Estás bien linda, yo no te miento. Elegante vas, provocándome más. Ya no puedo pensar si te veo pasar. Te salgo divino, imposible de olvidar. Mami, no seré como los demás, que hablan con mentiras para conquistar. Yo te voy a ser real y te voy a dar más que una fuerza especial. Mami, no seré como los demás, que hablan con mentiras para conquistar. Yo te voy a ser real y te voy a dar más que una fuerza especial. Creo que lo menos esperado, pero lo más productivo, imparable, el productor Diablo Todo.